Muy buenos okay. días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que vas a escuchar esta cosa. Segundo programa de Podcast por 2P. La verdad, muy contento quien les habla. 2P. El Gordo Josh de Tucumán. Al otro lado, amigo, hermano querido, tenemos a Daro. Sentarse. Sí, sí, por fin, después de que andaban diciendo: ¿quién es Daro? ¿Quién es Daro? Y David, que me extrañaba. Acá estamos. Falta Mondoque, pero bueno. Llamamos tanto que bueno, no podemos vivir sin vos. También desde Porteñolandia, nuestro querido amigo David. No sé a quién te referís porque yo no estoy en Porteñolandia, yo soy del conurbano, de la zona copada. Provincia. Para la gente de afuera de Buenos Aires, ustedes son porteños, no hay con qué darse. Los porteños son los de capital, como yo. El Villo es porteño. Bueno, otra persona también nacida desde la propia capital federal de la zona de Chetaje Puro, el señor Bishu. Debe ir a, no venga a suplantar a Mondoque, a ver qué podemos hacer, si podemos hacer magia. Viste Mondoque que decía así, que no éramos los que somos de lo que vendría a ser zona sur de Buenos Aires, como Nico, David, Maurete, no. Y el sur es mayoría, ¿eh? Ojo. Sí, así que no nos quieren los porteños, que somos bastante provincianos para ellos y para los provincianos somos bastante porteños. No hay con qué darle. Pero bueno, ya que estamos y al tema que nos compete, con perdón de la palabra, con... ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya que estamos al pedo. Y lo que teníamos pensado hablar... Hasta ahora de noche vamos a hablar de series. De los 80. Sí. No había nada, no había cable, no había Netflix. Agarrabas lo que venía. Estaba enganchado el cable, David. No sé de qué se la... No, nunca. Ay, yo nunca se colgó el cable. Yo tuve tele desde mis 8 años, imagínate. Antes no tenía. Me la pasaba escuchando radio AM, escuchaba encima, imagínate. ¿Cuántos hermanos eran? 500, por eso, mirá. No, éramos dos, nada más. Nada, pobres. Nada, pero no sé. Lo que pasa es que morfaban mucho. Nora Perley, imagínate. Radio Mitre escuchaba. ¿Y Bichu? Esas radios de campo, a chamame puro, escuchaba. Menos infancia, ¿eh? Sabía la cotización de la soja, mira. A los 7 años ya sabía cuánto cotizaba la soja. Vas a acordar a Canal Rural, boludo. La vez cuando se pone. Quiero recordar la infancia, pone Canal Rural y se acuerda cuando escuchaba la radio, mira. No, pero posta, ¿quién mira Canal Rural? ¿Quién lo banca eso? ¿Quién mira Canal Rural? ¿Por qué lo ponen en el cable de eso? Yo cuando tenía que estudiar lo ponía para no distraerme, boludo. No, nada, que no iba a apagar la tele. Las vacas, a ver cuánto salían. No, para no sentirme solo. Que habla ahí en la... Que se escucha una voz de fondo, por lo menos, ¿no? Forever Alone. No, yo... Sí, para ver cómo iban las ovejitas, cuál era la oveja más sexy. ¿Cuántos? Así ya anda con la relación con una oveja hace 3 años. Ahí está, ¿ves? Le salió el provinciano. Pero en sí, el Canal Rural es muy... No sé si lo habrán visto últimamente, su esquema de programación es muy viejo. Parece canal de pueblo, canal de... No sé, de Quilmes. Mi canal de Quilmes está mejor que eso. Canal de Quilmes. Sí, tengo un canal. No sé ni si así hay, pero acá... No sabría decirte porque yo no miro la tele desde los 15 años, boludo. Ay, señor New Age. No, boludo, no. Es hipster, raro, es hipster. No ve la tele, no consume la tele. O sea, mira de vez en cuando, sí, película, pero... de Raju Shamataili. Mira de vez en cuando, pero sí, TNT, qué sé yo, Cinecanal, TBS. Pero no, ni en pedo, boludo. Si hay noticias para ver, las miro desde el celular y directo de la compu y ya fue. No, Daro está en su habitación, no mira tele, tiene un sombrero de aluminio encerrado ahí. Esperando que las ligas mayores de béisbol no robe toda su función. mientras ustedes viven en el engaño de la Matrix. Entonces vamos a hablar de series. ¿Cuál es la serie más vieja que recuerden haber visto? Más vieja que hayamos visto. A ver, por lo menos mi parte, yo creo que por fecha está entre El Zorro, que la vi en blanco y negro. Sí, yo también alcancé a verla en blanco y negro. Sí, yo también. O La Familia Monster. No sé si alguien se acuerda de La Familia Monster. Los Monsters. ¿Qué año es? Monster. Qué familia más disfuncional, boludo. Sí, que tenía un poquito la de la madre todo. Vampiro, el abuelo vampiro, el padre Frankenstein y el niño lobo. O sea, el lechero era el lobo, ¿cómo era la onda ahí? Yo nunca lo entendí. Sí, más viejo que la mierda. Lo dieron en Nickelodeon un tiempo con lo de Nick at Night. Estaba muy pelo. Sí. Después en TCM, no sé dónde más lo pasaron, todas esas series locas. ¿Pero qué serie era más vieja? ¿La Familia Monster o La Familia Ingalls? Digo, perdón, la, Los Adams. Nada que ver. Ahí te fuiste para la mierda, boludo. Familia Ingalls. Eso siempre, pegarte un tiro, mirá, querés ver el canal rural, ve La Familia Ingalls, culiao. Bueno, te digo, la verdad, yo lo veía. Sí, yo también. De vez en cuando. Pero era larguísima, boludo, larguísima. Yo dije, bueno, era muy triste. Mirá. Tiene uno de los finales más chotos de... de la historia. La pibita que quedaba ciega era muy bonita, de eso sí me acuerdo. No, apenas me acuerdo del protagonista. La colorada, no sé qué era. Melissa Ingalls, la colorada. La colorada pecosa. Y vos, David, ¿cuál es el programa más viejo que te acuerdas? Puedo decir Batman del 66, que cuando lo vi dije, wow, qué loco, así son los superhéroes. Era un cago de risa, pero no entendía los chistes, era muy chico para entender. Pero para... a los, mirá cómo se pegan, así, ¿cuál, está subiendo un edificio? ¿Cuál es ese Batman? El de... Adam West. El de Adam West. Adam West. Obvio. Ah. El Batman, el mejor... repelente de todo. De tiburones. De tiburones. Tiburones, boludo. Batman, boludo. El Bati calzoncillo a prueba de chiquito de cacona. ¿Y vos, Bichu? Recién me di cuenta que... perdón, que el Guasón usaba bigote. Sí. El señor César Romero. El gran César Romero era el que enfrentaba el Joker. Los bigotes pintados. Sí, por contrato dije... lo habían contratado y el chabón no quería sacarse el bigote. Así que lo no pintaban por encima del bigote. Y por eso siempre se le ve como una sombra media rara. Ahora con lo que está de HD, no, HD, ni idea si está en 4K esto. Se ve zarpado. Pero sí se recontra nota, pero en esa época, boludo, que tenía alto bigotazo. La tele más grande era de 16 pulgadas, boludo, no, ni se notaba. A tú, esperabas 3 días para que se te prenda así una lucecita. Hacía como el estabilizador de voltaje, boludo, cuando la tocas hacía necesito cambiar el canal. Clac, clac, clac. Era un microondas, me acuerdo. Te juro. Tenía que poner Family, poné canal 3, decía. Poné canal 3 para conectar el videojuego. The Family. Nada, obvio, son series muy buenas. Después otra que me acuerdo. ¿Hay uno que se acuerde de alguna más? Antes y yo, a ver, yo me... ¿cuál te acordás? No, yo soy más 90, Power Rangers y todas esas cosas. Ay, bueno, Power Rangers. Este pibe tenía cable, boludo. Pibe tenía cable, este era cheto. Sí, bueno, David no puede decir nada, que él, boludo, dice, no, yo no tenía cable hasta no sé cuántos años, no tenía Dixman, boludo, dejate de joder. ¿Sabes qué? Yo te puedo decir cuánto estaba la cotización de la oveja en el 93, que dice el vago, sacando pecho. Estaban los terneritos, ¿cuánto estaban, boludo? ¿A cuánto estaba el ternerito en los 90? Y así, entonces, a ver, viejo. ¿Qué sería? El superagente 86, boludo. Claro, jefe. La abeja táctica del sombrero mata policías. Oh, se ve cualquiera, pero bueno, me gusta. Suena lindo, ¿eh? Y la cara que tenía de chabón. Ya daba gracia a la cara del tipo. Sí. Maxwell Smart. Pero, aparte, una cosa que hablaba... yo tengo un tío que es el que me metió en todo lo que es... la friqueada. Sí, ¿qué te metió? Mal, ¿Para qué te metió? ¿Qué te metió zarpadamente? Tengo un tío que me metió. Yo tengo un tío que me metió zarpadamente. No, ustedes pues son unos mentes sucias y merecen irse al infierno. No sé, vos lo pausó muy feo ahí y no nosotros. Bueno. El que me llegó. No, peor, no. Cada vez se va embarrando más, boludo. Bueno, el que... No, claro, más que oscurece. Con el que... Me puso la mano en el hombro. No, sí, todo lo que es el mundo friki, digamos, y eso es como, digamos, algo de lo que siempre nos reímos y con lo que siempre hacemos chistes, porque no sé si ustedes lo veían, pero se pusieron a pensar en la cantidad de inventos pelotudos que tenían los espías de esa serie, boludo. Tenían el zapatófono, que era lo mejor. Por lo menos sí, el día de hoy, que es lo que uno se acuerda, el zapatófono. No había de otra. No sé, que tenía corbata, pañuelos, cinturones. Tenían granadas. Sí, que disparaban tipo cuerdas como las de Batman, viste, de la pistola, sí. Pero del cinto, nada que ver. Pero el que siempre nos acordamos y decimos cada 2x3 con él es el cubo del silencio. Son dos peceras dadas vueltas, puesta en la cabeza con un tubo. Sí. Que supuestamente si lo usan nadie que no esté dentro de esas dos peceras se escucha nada. Qué rico. Cuando sortean el Kini 6 parece eso. Sí. ¿Dónde están las bolas? El bolillero. El bolillero del Kini 6, Pero ustedes vieron la película, la nueva con... ¿Cómo se llama este tipo? Bueno, actúa Rock Johnson. Sí, el chabón este está en la serie americana, la versión americana de The Office. Para mí... No me acuerdo si es Steve Carell. Sí, Steve. Me acuerdo. ¿Cuál? ¿Steve Carell o me lo estoy confundiendo con otra que tiene el nombre medio parecido? Steve Carell. Pero la comedia es aceptable para mí, a mí me gustó. No, yo no la vi. Pero depende, ¿que la viste con versión en inglés o en español? Yo la vi en las dos. Hay que ver las cosas en el idioma original. No me jodas con la versión original. Es lo mismo con la de la serie. En la película siempre es tan fiel a lo que dicen. Mirá, lo que pasa es que... Hermosa, terrible. Bueno, en todas las películas es hermosa. ¿Quién? La actriz que hace de 99. Sí, Anne Hathaway. Sí, igual la que hacía de la gente de 99 en la serie original fueron dos. ¿Fueron dos? No recuerdo los nombres, ni en pedo. Sí, fueron dos, pero se parecían bastante. Lo único que la que suplantó a la anterior, creo que medía, voy a poner una exageración, una medía, la primera medía 1,60 m y la otra 1,80 m, por eso se la podía diferenciar cuando estaba cerca de Smart, digamos. Pero sí, esas dos chicas eran muy lindas también. Barbara Feldon, creo que era la 99, si no me confundo. Tal vez me equivoco, pero se llamaba Barbara Feldon, la agente 99. No, pero la verdad no me acordaba que habían dos. Sí me acuerdo que en Batman del 66 hubo, creo que, tres Catwoman, eso sí. Una era negra, por eso te dabas cuenta. Un tono medio racista, digamos, la primera Catwoman negra era. Fue la primera, la mejor. Y fue mejor que la Catwoman de 2013, la de Halle Berry. La verdad es que yo creo que fue... Ni siquiera la vi yo. Yo sí la alquilé, boludo, en su momento y me quería pegar un tiro. Yo me quería cortar la vena con una galleta sonrisa. Cuando la contrataron, digamos, no tenía ni idea del personaje, no había leído un puto cómic, ¿viste? Le dijeron, es esto. Y dijo, mira, una mina que combate el crimen, digamos, entre 1,000,000,000 de comillas. Y nada que ver, no se parecía un carajo. Y aparte metían cosas que era muy flashera. Ganó un premio, ¿viste? No me acuerdo cómo se llama. El Razzie. El Razzie, ahí está. Sí, ganó el peor interpretación o peor película, algo la así. Creo que era peor película. Y la mina se fue, hizo un discurso y todo, ¿no? Sí, fue, lo recibió, hizo como que lloraba y se cagaba de risa en realidad. Y creo que también hizo una amenaza. Y si volvían a contratarle, iba la próxima vez, iba a leer todo el libreto así. Iba a interpretar el libreto, creo que era. Sí, después al año siguiente ganó un Oscar a Mejor Actriz, me parece. O Mejor... no sé, algo de eso. Mejor Actriz, supongo. Pero no me acuerdo con qué película. O sea, se reivindicó. Bueno, vos que viste la película, ¿hace mención a Batman o algo en especial? ¿O nada que ver? No, no, pues lo que te digo, está recontra alejado de... Es una historia muy random. Sí, sí, es muy... Tiremos de los pelos. Sí. Sí, muy... El personaje es esto. Lo único que se parece es que usan un traje que simula ser un gato y punto. Pero está en Ciudad Gótica. Nada que ver. No me acuerdo si lo mencionan siquiera. Ni eso. Ni eso. Ciudad Gótica. Y no vale ni siquiera vale la pena ver la película de nuevo para tratar de encontrar ese detalle. Ya fue. Verla una sola vez es más que suficiente. Y a ver, vamos a ver qué otra serie se recuerda, muchachos. El auto increíble, no sé. Si... Oh, sí. No sé si era... se acuerda el auto sí. increíble. ¿Quién no lo quiere? La intro es muy buena, muy. Te levantaba el ánimo esa musiquita que no me sale ahora. Yo siempre quise tener ese auto, boludo. Todo el mundo. Todos mis autos de chico, ¿quién no los autos de juguete? Le dibujaba una yo lo tenía al juguete. Ah, esperá. El juguete lo tenía, pero esperado. Era muy muy zarpado. El diseño del auto me encantaba. Pero en sí es un auto deportivo normal, se puede decir, ¿o no? Lo que me gustaba las luces que se levantaban. Sí. Era un Pontiac. El auto original era un Pontiac. Un Pontiac Trans, no me acuerdo qué, o sea, no me pregunté, que es lo único que me acuerdo. Después, bueno, era... Y me pongo de pie, David Hasselhoff. Sí. ¿Y ustedes no vieron la nueva versión que había 5 autos fantásticos? Que uno era una moto. Ah, no. Creo que en el 90 no tengo ni idea de eso. En Canal 13 lo vieron. No. Qué raro. Qué raro, Canal. Qué raro. Qué raro que ya una versión argentina ponga algo así. Argentina ponga eso. No, pero... No, la versión es argentina, la daban en un canal de acá, digamos, pero... Ah, me asustaba. Sería muy turco. Sí, bueno, acá eran todos motochorros, boludo. Chato. Pasa, Michael, dame la mochila por atrás. Michael, me acaban de afanar las ruedas. El estéreo. Bueno, lo más parecido acá fue... ¿Se acuerdan Fuego contra Fuego? ¿Lo llegaron a ver? No. Ah, ¿qué Fuego contra Fuego, loco? Babi el Chico Hacker. Park. Babi Chico Park. ¿De quién? No, ese era Contra Fuego. Ese era Contra Fuego. No, Contra Fuego. Contra Fuego. Contra Fuego. ¿Pero la vieron? Sí. No. Que la vi. Sí. Era una. Querían hacer de Babi y Chico Park una onda Bruce Willis para mí. Estaba todo el hype así de Dead Heart. Había explosiones por todos lados. Creo que la escena inicial era de él bajo la lluvia, con una gabardina frente a la tumba de su familia, así onda, prometiendo venganza, todo recheto. ¿Imaginas? Cheto, dice. Déjate de joder. Cheto va a ver Checo Parro, boludo. Pero hay que imaginar, ¿quién lo pone a ver? Para mí me parecía de cara da, un actor, como actor es malo, pero como cara para decir que es un detective, yo lo compro. Detective no, argentino, te más. Lo regalo, boludo. Completo, o sea, si crees, yo te lo regalo. En la vida real le pegó 3 tiros a un chorro, así que imagínate. Algo aprendió. ¿Eh? ¿Un chorro le pegó 3 tiros a él? Y él también. No, fue mutuo. Y Chocopar lo mató, creo, al chorro. Y pero también recibió tiros. Ah, mirá. Pero, y en una parte, quisieron emular, ¿viste el efecto de Matrix que gira alrededor de un actor? Digamos sí, que le pegan un tiro y está cayendo y gira la cámara. Sí, que hicieron, ataron una cámara a una boleadora, boludo. No. Giraron la cámara y, creo que era un guardia de seguridad, le pegan un tiro en el hombro y cae, y la cámara empieza a girar, y cuando está por medio giro se ve el palo donde estaba apoyado el actor. Así, no era con hilos, era con un palo, así, como un tipo bastón. Tengo una alergia a full. Los 90. Estaba bueno. Para mí está muy bizarro, era no. Muy bueno. No lo vi, no, chico, tampoco lo miraría. 47, un fal agarraba y reventaba una camioneta, así explotaba por el aire. A la mierda. Hay que hacer un especial de Babi Chico Party. Ah, en los otros. Hay que buscar contrafuego y quitarse la verga en realidad. Muy drogado. Después, bueno, ya que estamos hablando de cosas re drogadas argentinas, no sé si se acuerdan de la serie de Carlín Calvo, El Hacker. No, no lo miré por él. Era demasiado boludo. Es que era genial. O sea, era tomar los mejores hackers del mundo argentino, el vago. Ah, o sea, ¿quiénes estaban? No, estaba, estaba... Nahuel Muti, de Rasta, ¿no? De 98, sí, Nahuel Muti. El único no, era... de Rasta que me acuerdo hasta el día de hoy. Muy bizarro era eso, güey. Sí, el vago. Te... Pero ahí Carlín Calvo está, volvía de su accidente que tuvo, ¿no? ¿O fue...? Fue después. En medio. No, en medio. Después de ir a buscar el propósito, ¿por qué no se movía del asiento el vago? Estaba todo duro frente a la computadora. Carlín estaba todo. ¿Dónde está? ¿Y se acuerdan de Cyber Six? Cyber Six, sí. Con. ¿Cómo es Carolina Pérez? En cuero. Un traje de cuero negro. Creo que duró... Ah, sí. Duró poco, sí, pero... Sí. No sé en qué personaje está basado, o sea, en un personaje argentino o qué, pero parecía bueno. No sé si fue en la época de antes o después de Matrix, pero como traje estaba, iba re bien a la flaca. Yo creo que antes, ¿no? No sé, seguro que alguien se va a acordar... Y puede putearnos diciendo, no, mirá, lo que es sacrilegioso. ¿Y qué otra serie recuerda, muchacho? MacGyver. MacGyver, como le dice todo el mundo acá. El MacGyver. Con un chicle que hacía una bomba nuclear, el hijo de puta. Eso sí me acuerdo. Sí, como en el Bro Force, boludo. ¿Ustedes se acuerdan? Haber visto capítulos, digamos, ¿se recuerda un capítulo en especial? Yo ninguno. ¿Recuerdo? Yo me acuerdo escenas. Me acuerdo que estaba en un episodio metido así como en una celda. ¿Cuál? Y con un par de boludeces, no sé, creaba una especie como de... a ver cómo decirlo, de pólvora fulminante, viste, que quemaba la entrada de la llave. Y consumía toda la hacía un agujero de la puta madre en la reja, boludo. Una termita. Y ahí se podía escapar. Sí, una especie de, sí, algo como eso, pero hecho con un chicle seguramente, una bandita elástica y una moneda de 50 pesos. De 50 pesos, 50 centavos. 50 pesos. Y como vamos ahora a la devaluación, en cualquier momento sale esa moneda. Seguro. No estamos muy lejos. No, de hecho, ahora van a volar los billetes de 2, así que si pueden... Busquen todo, gasten. Y dibujen. Y dibujen. Eso va a ser. No, yo no voy a dibujar, no voy a gastar. Voy a... Le saco foto y después lo dibujo arriba con Photoshop. Ya está. Ah, eso es muy cheto. Dos pesos son 2 pesos. Bueno, te voy al canal rural de pendejo, que no te voy a gastar. Con lo que sabe la foto. Juntando las chirolas para el Steam. Sí, me hecho, compro un sub con 2 pesos, macho. Eso es alta fiesta. Una UBI salía 2 pesos antes. No sé si te alcanza para el sub. Ahora, por ahí no. El envoltorio. Peor. O sea, comer la pizza UBI a 2 pesos, a 2 o a 3, creo que era. A 3, 3.50. Sí. Nunca comí pizza de UBI. Ahí todavía. Hoy sí, comí. Sé que existe, pero no, nunca comí. Salió. Igual parece que está comiendo, no sé, una zapatilla, bro, es un cartón. Nah. Sí, o sea, ponerle queso a la caja de la pizza. Claro, lo mismo. Es lo mismo. Bueno, no, qué hijo de puta. Pues tienen la fábrica de pizza, no sé si lo probaron. Sí, no. Pero el bajón va como pizza. No sé, yo te lo regalo. Por lo que están diciendo, yo te lo regalo. Acá tenemos pizza barata, pizza buena, George. No, ya no sé. ¿Vos querés hablar de comida barata? Acá, anécdota tucumana. Qué posta. Me pasó. Acá en la provincia de Tucumán tenemos el famoso bajo. ¿Comida? El bajo. ¿Qué es el bajo? El bajo es un bajo lugar donde tenemos, es como decir, el pseudo querés un pequeño 11, para muchos de los que no conozcan Tucumán, donde podía comprar diferentes cosas, ropa, telas, etcétera, etcétera. Llegando al parque 9 de julio, había un puestito que vendían un sándwich de milanesa a valor de, ¿qué te diré? 15 pesos. Esto te digo ya 2000 y tanto. Sí. Que era hecha con carne molida y papel de diario. Nah. Cuando un sándwich salía 50 mangos, 70 pesos, ponete con toda la furia de los chetos chetos, a 15 mangos te vendían uno con papel de diario, boludo. Le pegaba un mordisco y veías cómo había terminado el partido de Boca River. Hijo de puta. Te juro, te querías matar. ¿Querés la de comida barata? Esa es. El sándwich de rata, ahora. No, era un puestito en la calle, así que uno le daba ni dos mangos, pero para sacarte el hambre, venga. Lo dirijo yo, decía. Te juro. Te tocaba Rulo 59 y decía, sí, listo, dos por uno y sacá. Te juro. Te iba con el sándwich y... El sándwich se iba para la fiestita así. ¡Ah! Con este cupón me hacen descuento, decía. Con este sándwich y milanesa le hacen descuento. Un milagato. Bueno, milagato también es otra. Refran, cuando vos ves que en la cuadra no hay un solo gato y que la sándwichería es buena. Te juro. Che, ¿y se acuerdan de la serie de dinosaurios? Era triste, el final es muy creepy, boludo. Yo no sé de dónde carajo saqué, pero me acuerdo que tenía todos los muñecos. No sé dónde fueron a parar. Seguro mi vieja los tiró a la mierda. Las tiró, sí, como pero siempre. Durísimo, me parece, ¿no? Sí, estaban de plástico bueno. Duro. Sí, sí. Estaban re bien modelados aparte. Durísimo, no los muñecos eso, boludo. No sé dónde los habré sacado, no creo que McDonald's o algo así. ¿Cómo terminó? Eran animatrónicos los actores o... mitad y mitad eran. No, eran mitad y mitad. No, animatrónico eran los ojos, me parece, nada más. Era los ojos y la boca. El bebé sí era. Ojo, boca y expresiones. El bebé sí. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes vieron el final de El nene está bien. Esto es para poner más de uno que no sepa el final de cómo termina la serie Dinosaurio. No tienes spoiler. Es re triste, boludo, es muy creepy. Es muy creepy, lo último. Yo me lo vi completo. Es para morirse. Se despertaban y decían, oh, somos petróleo, decían. Más o menos, ponele, pero era re triste. No, la verdad es que se despierta en un hospital y le faltan las piernas. A la mierda. Después otra que me acuerdo. No sé si ustedes se acuerdan de la película de serie Los Años Maravillosos. Algo noventero. Sí, me acuerdo principalmente por el doblaje. Era muy particular de esa época. Viste todas las voces latinas muy... No sé, muy... Como muy chillonas, muy llamativas, no sé cómo explicarlo. Tipo como lo que sería la voz de Goku hoy en día. Es la voz al lado de otros dibujitos. El mismo actor. Es el actor, Es el actor. Sí, pero digo, todos en esa serie tenían voces demasiado características. No solamente él. Pero eso es lo que digo, no es que no había un personaje que no resalte por el timbre de voz, digamos, en esa serie, novela, no sé cómo llamarlo, serie. Ah, serie. Todos tenían voces muy muy llamativas, muy... no sé, te las acordabas. Por ahí el episodio entero no te acordás ni en pedo, pero una frase seguro que sí. Y fue entonces, cuando me levanté, la miré a ella y le dije, negra, estás muy fiera. cosas así que nada que ver, te mandaba, ¿viste? Esa voz en off. O sea, sí, la, como los pensamientos de Las personas. Cuenta así con todos los pendejos. Oh. Es también es sí, para mí. ¿Cómo se llamaba? Penny, creo que se llamaba. O algo Penny así. Era muy bonita, Penny. Muy bonita, estudiosa. Winnie Cooper. Ah, eran dos. No, Winnie Cooper era la morocha, ¿no? Era, sí, era la que cuando estaba enamorado de Ben Arnold. El genio matemática, me parece, algo así. No sé. En la vida real, pero te digo. No sé, pero estaba hermoso, está hermoso. No sé cómo está actualmente, pero a ver. Usted no me caso. Usted ahora sí, no, me puse Winnie Cooper actualidad y está terrible. Haga caso a la voz de la experiencia, no más. Ah, pero para, sigue en vivo, ¿hace cuánto veces? Sigue en vivo. Bueno, la mina nació en 75. Ah, yo pensé que era más viejo, boludo. No, año 80, 80 y algo, creo que la serie es un año maravilloso. Lo hacen como si fuera en la época de los 60, más o menos. Ahí te llaman. Se está muriendo el teléfono. No está acabando el teléfono, supongo. No. Después de otra, me acuerdo. Bueno, ahí también pasó Alicia, me parece, ¿eh? En años maravillosos, me parece. ¿O no? No, ni idea. Mira, la primera vez que escucho eso, ¿eh? Bueno, Alicia, acá estaba viviendo que Winnie Cooper estudió matemáticas en la universidad y se recibió con honores. Bastante estudiosa la mina, ¿eh? Mirá la... Ah, mirá vos. Sí. Si buscan la foto, por ejemplo, en foto 2007 está igual. Claro, siendo una mina más grande, pero está, se conserva. Todavía sirve. Todavía sirve. un par de tiros libres se banca, diría. No, después otra serie que me acuerdo bastante, que después, como habíamos hablado del auto, el auto magnífico. La de magnífico, ya, siempre le cambiaban el nombre. Cambiaba el nombre a todo, ¿no? Sí, es fantástico. Que justo me estaba acordando de Los Magníficos. De Amazing Auto. Amazing Auto, el auto Pipi Cucú. De encima. La Chevy Piola. ¿Qué auto decís? El auto fantástico, mira. El auto fantástico, boludo. Estaba recolado. Estás con nosotros, David. Estás con nosotros. Sí, pero que estamos diciendo es que este le está poniendo un nombre diferente cada vez que lo menciona. Es que eso, así se llamaba en Tucumán. ¿Qué les pasa? No se burlen. En mi país se tenía otro nombre. No, boludo. Aguante, brigada de gente. Joder. Los magníficos, boludo. Qué bueno. El gran Mario Baraco. Había que tener huevo para tener tantas cadenas juntas. Miren, no te caben. Tener huevo. El mejor personaje, bueno, Mario Baracus, pero el loco Murdoch, no. Boludo. El loco Murdoch. Y... Eres un loco, sí. Murdoch. Y la peli de Brigada, la última, ¿la vieron? Yo la vi. Qué gana de cortarme las bolas que tenía. No, se la va. No. Está piola, boludo, es muy de esa onda. Era, es muy tirada de los pelos. Un giro de corte aceptable. Aceptable, sí, pero aparte, no es tan bueno. A mí me re gustó el ritmo de la peli, las cosas que pasan, porque son muy de peli de acción de las de antes, viste, que pasaban cosas sin mucha explicación. O sea, pasa esto, punto. Viene así la mano con esta película, cuando van cayendo con el tanque. Y se dice, no, están en caída libre, no, la están pilotando y están disparando para posicionarlo para que caiga en un área segura. Esa escena está buenísima, boludo. Y aparte, una de las mejores cosas que tiene la peli, aparte de Liam Neeson, es, no sé si lo conocen por nombre, a Shirtlo Copley, o Copley, no sé cómo se pronuncia, que es el que hace de loco Murdoch. Ese chabón, boludo, lo banco a muerte, es un genio. Todos sus papeles están buenísimos. Este lo fue uno de los mejores. Junto con el que hace de Kruger en Elysium, que es el villano de la peli, está muy piola. Ese chabón es un capo. Ah, pensalo cuando podás también. Sí, el negro de la película, ¿qué te pareció? A mí no es mucho competir con el recuerdo de Mr. T. Sí, eso fue como lo más chocante para todos. Sí. No estuvo mal, pero... Además no estaba... Pero no da, no le llega a Mario. No, ni en pedo. Pero igual hizo un buen papel, digamos. Pudo haber sido muchísimo, pero... Terry Crews hubiera ido bien en ese personaje. ¿A quién? A Terry Crews. El negro musculoso que es el hombre de chocolate, el robot de chocolate. El hombre de chocolate, el robot de chocolate. Ese sí es un capo. Ese puede que sí, lo que pasa es que es demasiado grande. Es demasiado negro, vas a decir basura. No, boludo, es demasiado musculoso. Pero ¿cuánto mide? ¿1.80? No. A ver, para eso te averiguo. Casi 2 metros, me dijo. Vos decís grande, de muy inflado. Es muy inflado, pero no sé cuántos años tiene. A ver, pará, me fijo. Tiene 49 años, boludo. Ojalá llegue a esa edad con esa actitud. Yo, con la gordura que tengo, ojalá llegue el mes que viene, por lo menos, boludo. No, pero yo no por la obesidad, digamos, sino por. Tengo 24, estoy reoxidado. Me tiro WD de 40 en las articulaciones. Con la asiática ya no podés andar así. Mide 1.89 m, con el palo de escoba. ¿De 1.89 m? No, boludo, 1.89 m. Casi mi altura. Bueno, te faltan los músculos y llegarás a ser como él. Y un poco más negrito. Y re bien, porque pesa 111 kilos, boludo. Es un gorila. No lo mueves ni a palo. Peso no. Más que ellos, yo soy más fuerte. La Roca podría competir contra él, ¿no? ¿Y se acuerdan de la serie X-Men, la animada? Sí, de los 90. Se temita, boludo. No, pero es muy buena. Me voló de cabeza la animación. La animación era buena, pero era medio lenta, no sé. Sí, como que los frames eran medios, de algunos momentos como que saltaba, o sea, no sé, el brazo estaba en una posición y en dos frames ya iba el brazo de la cintura a la cabeza. Y había para otras cosas, qué sé yo, en los combates contra los sentinelas, que los sentinelas se movían re piola y no sé, los demás personajes como que estaban ahí levitando, eran medio raros, pero... Sí, qué sé yo, tengo buenos recuerdos de esa, pero no... La conseguí y la vi de nuevo ahora, ya de grande, y como que hay episodios que son un dolor de huevo, boludo. Ese personaje Júbilo es una poronga. Júbilo, sí, no hacía nada. La piba que tira cohetes. Rechot. Aguante Wolverine. Igual. Aguja dinámica. Los últimos capítulos. Aguja dinámica, lo ves, ¿no? Donde cuentan el origen de no de es Gepardo. ¿El origen de qué? Gepardo, no olvidemos a Gepardo. Gepardo, Gepardo. Sí, que en la presentación decía Gepardo. Gepardo. La presentación de todos, era un cabo de risa, boludo. Cuando los iba mencionando uno por uno. Bestia, Gepardo, Cíclope, Titania. Increíble, el único que estaba completo. Pasan los códigos en 3D. Yo veía, ¿de qué videojuego es ese? Lo quiero, decía. ¿Se acuerdan? Era un modelo de las personas que giraban en 360 grados. Estaba muy bueno. ¿Recuerdan el capítulo de origen de Gepardo? Yo me acuerdo del de Nightcrawler. O sea, de Nocturno. Se llama. No sé. Que. Estaba en una época medieval así media rara, ¿no? O sea, era un quilombo de... Con los años era un quilombo la serie esa. Iba muy atrás. Pero la de Wolverine no me acuerdo ni en pedo. Tendría que verla de nuevo. No, es una partida. De hecho aparece Capitán América. Ah, no, ni en pedo. Menos, dice. Es los últimos capítulos de la última temporada. No. Aparecen los Holy Commandos, todo. Ah, no, muy bueno. Pensé que por ahí si decías un pedacito iba a decir, ah, sí, pará, esto sí me lo acuerdo, pero Capitán América, boludo, qué onda. Y de hecho también hay un crossover con Spider-Man. Que dije, no, qué loco, el primer crossover que vi. Pero creo que crossover no, tampoco. ¿El ¿no? primer crossover que viste? Se sí, nota que nunca viste los picapiedras no. conocen a los supersónicos, boludo. No. Tampoco viste el Hombre Araña y sus amigos. No. Que está Spider-Man con sus Iceman. Amigos. Con Iceman. Ya era una serie propia, no era un crossover especial. Fue uno de los primeros Hombre Araña que salieron y es el Hombre Araña que siguió a ese, viste, que tiene los ojos así como que se agrandan y se achican la parte negra, digamos. Como el último, como la última película de Spider-Man, por ejemplo, la de Homecoming. De las que hay memes por todas partes. Es de este dibujito. Del Hombre Araña y sus amigos. Era todo muy sobre la amistad, los valores. Sí, con moraleja al final. Sí, demasiado para chicos muy chicos, viste, pero qué sé yo. Yo la miraba en casa antes de salir para ir al colegio a las 6 de la mañana. La daban en Magazine, me parece. Pero era muy durísimo, viejo, la animación era durísima. Sí, era muy, muy, digamos, ¿cómo explicarlo, verdad? Muchas líneas. bueno, muchas líneas re raras. En los 80 no se podía pedir mucho. No, obvio. Pero hablando... Después ponele cuando salió la otra versión de Spider-Man, que no sé de qué año era. Si era del... 90, 98 o por ahí. Que esa sí ya era Spider-Man posta. Aparecía Venom, el Doctor Octopus, el pelado grandote, The Joker, sí, Kingpin. Tenía enemigos piola y tenía episodios que eran muy... como más elaborados, porque este, el del Hombre Araña y sus amigos, era como muy... Ah, bueno, se está inundando la ciudad, hagamos esta boludez y listo, la mierda. Esta no, como que, qué sé yo, en un episodio Kingpin estaba reuniendo a todas las mafias para atacar a la ciudad y el Hombre Araña se la tenía que arreglar para detenerlo. Era como más intrincada la cosa. Como ese episodio en el que aparecen varias versiones del multiverso. Ese episodio está buenísimo. Varias versiones del Hombre Araña. Sí, por eso, eso es lo que estoy diciendo. El Spider-Man del 98 estamos hablando ahora. O de por ahí, no sé. No, 98, no. Pero el 95. No, bueno, de los 90. Redondeado. Poner el medio del 90, mitad del 90 para arriba. Poner, ya ni me acuerdo también. ¿Cuál en es esa serie aparece el invitado Profesor X? ¿Viste cuando tiene un problema de mutación que cree que le van a salir cuatro brazos más? Sí, ese es el que estaba diciendo, que después hay... Después de ese episodio, más adelante, hay como un quilombo en el multiverso y aparecen varias versiones del Hombre Araña. Está... Bueno, y había uno que era Spider-Man. El actor. Sí. Era un actor. Sí. Uno era el actor, el otro era el que tiene cuatro brazos, el otro era el que ya estaba transformado, tipo la peli La Mosca, que ya era una araña, digamos, una araña antropomórfica. Y el tipo Iron Man, araña también. Sí, ese robot, ¿no? Y la versión de El Hombre Araña Sin Límites, que también, no sé, esa también es del 2000 por ahí, que ya era con un poquito de animación 3D, que como que viaja es enviado al futuro, digamos, y está todo hecho mierda y se las tiene que apañar ahí. Que el traje seguramente se lo guardan porque tiene en las axilas la telaraña esa para planear. Sí, más o menos me acuerdo. ¿Y el Spider-Man de MTV? Spider-Man de MTV. ¿Cómo era? Bueno, 3D. No, la vi. No, yo creo que... Ah, es el que era en 3D, que era todo 3D. ¿Sí? Absolutamente todo. Dije, wow, iba a estar re bueno. No, eran durísimos. Se basaban y al mismo tiempo no se basaban en la película. Y había un par de cómics en los que sí se basó, pero eran cómics como que eran muy... ya de por sí eran flojos. Por ejemplo, cuando está contra Joker, que también, Joker. No sé qué problema Joker, tiene con... Yo pensé de Joker. No, de Joker, o sea, el otro sí, es el Joker. Sí, con Joker. Está que, el Joker y el Joker. El Joker también está. Es el Joker, Joker. Y después hay dos episodios que me acuerdo de una francotiradora toda albina, que vendría a ser como el papel de Deadshot, me parece que era así. Y otro en el que había una mina que estaba recontra obsesionada, de este no me lo olvido nunca. Porque también era como muy flashero para ese momento. Una trama así. Una mina estaba recontra obsesionada con el hombre araña y era compañera de la facultad, del secundario, no sé, de Peter Parker. Y como Peter lo conocía, lo secuestraba a Peter y creaba una máquina y quería fusionar sus mentes y... No, cualquiera, boludo. No sé cuánto salía la droga en esa época, pero seguramente estaba muy barata. Mucha droga. No, después sí, de esa boludencia, sí. Mirá, yo No sé si ustedes se acuerdan del Wolverine de MTV. Del 2003, sí, Wolverine mortal. Era una... Lo vi y dije, acá se acabó mi fe en la humanidad. Era una... Que es tipo anime. Era muy otaku. Tipo anime lo hicieron. Así, ah, nada, sí, nada sí, que sí. Ver. No, yo era vi uno o dos episodios nada más. Pero sí, era como muy raro. Bah, yo no me acostumbraba porque tenía mucha cara de pendejo, ¿viste? Todo peludo. No, es eso. Parece de Castlevania. ¿Qué onda? Sí, boludo. Era así. Hijo de puta. Era cualquier cosa, ya. Explotaban a morir todos. Por su diseño, pasaba todo en Japón, puede ser. Vale, creo que sí, no me acuerdo bien. No, es no, una de esas series que trataba de olvidar toda la vida. Puede ser porque había había villanos con katanas, todo, o sea, era muy de esa onda, digamos, muy animesca. Pero si no, no sé, muy raro. Es tipo como Hombres X que daban ahí en Cartoon Network. Que Wolverine como que acompañaba a los jóvenes mutantes que habían entrado y como que se convertían en una especie de mentor. Ah, que están todos los héroes, pero son jóvenes, que están ahí como si fuera la secundaria. Es de Kingman Evolution. Kingman Evolution creo que es. No, los nombres no me los acuerdo ni en pedo. Yo tiré Hombres X porque me acuerdo que lo decían así, pero ni idea el nombre completo. Pero sí, ese también, ese Wolverine como que cuando estaba así con, ¿no?, sin el traje, sin las garras, sin nada, como que era medio raro verlo después cuando salía a los cuchillazos y estaba más fiel a... era más intenso, digamos. No sé, había cada serie, boludo, antes. No, pero el que estaba bueno, Wolverine y los X-Men, no sé si lo vieron. Que era un programa específico de Wolverine y los X-Men. Sí, X-Men. Fue la serie que... Las X-Men. Que sucedió, o sea, fue después de X-Men Evolution. Que inicia, que desaparecen todos los X-Men originales y nadie sabe por qué. Y Wolverine los tiene que volver a juntar. ¿No la vieron? No, la verdad es que no. No, no me suena. No es, es otra. Ahora les mandaré la... Ah, esta, esa, sí, es la que pasaste ahí, X-Men Evolution era la que yo decía. Esa es la que decís vos. Sí, sí, pues está el pibe ese que tiene espinas por todas partes en el cuerpo. Aparte tiene ese diseño y estilo de dibujo que a mí no me cabe una mierda. Tengo un par de cómics así y... Feazo. Sí, no, no me gusta esa clase. Horrible. ¿Volviste, bicho? ¿Estabas en el baño? Sí, volvimos en la estratosfera. Bueno, no sé si se acuerdan de Fenomenoide. Fenomenoide, sí. La serie del Warner, boludo. Ahí está, boludo, el fondo en la foto. Sí, Fenomenoide era muy flashera, boludo. Demasiado. Era demasiado loco, o sea, se convirtió en Fenomenoide entrando por un código de bar, un código de loco por internet. ¡Uah! Sí, pero la intro ahí de él mismo cortándose el pelo después que explotaba todo el carajo, que hacía caras raras, sí, muy, muy bizarro. Pero él es un personaje que está piola. Yo tenía la remera, boludo. Igual, Fenomenoide para mí era una mezcla de, no sé, la animación de Batman, la serie animada, junto con la máscara. Sí, era un poco de las dos cosas. No sé si lo hacía el mismo estudio, así, o sea, los mismos artistas, ¿no? Seguramente era sí. La Warner. Era la Warner. Sí, sí, por eso. Ahí tenemos la magia de Batman de los 90. Sí, pero. Y así. Bueno, Batman, ya que estamos en Batman de los 90. Serie animada. ¿Qué recuerdan de la serie de los 90? Que la amaba. Que la amaba, me volvió loco. El Joker. Pero ¿por dónde veían? Por cable ustedes, ¿no? Obvio. Yo era cheto. ¿O por dónde? Por la tele. En Canal 3, sí. No me acuerdo. De la semana. No me acuerdo tampoco en qué momento empezamos a tener cable en casa. Pero me parece que igual de todas formas lo daban en algún canal de aire. O en el 13, o en alguno de esos que lo daban o en la trasnoche o a la mañana. Muy temprano sí. O muy tarde, como siempre. Lo manaban al muere. Y eso que era buena serie. Sí, estaba muy buena. Y lo mejor de todo, que no era de esos dibujitos que cortaban, viste, que por ahí venía episodio 1, 2, 3. Y a la semana siguiente, episodio 58. Seguían la línea, eso estaba re piola. Yo me lo vi completo. Muy, muy buena. Yo creo que lo vi en el. Completo, me falta ver, tenés que ver todo. Y me falta ver la serie de Superman. Ah, bueno, la Superman no la vi, pero no me cabe. La serie animada. Superman tiene su serie animada, que es precuela a la Liga de la Justicia. De hecho, habla muchas cosas en la Liga de Justicia de la serie que pasó en la serie de Superman. No, la verdad es que a mí Superman nunca me gustó. Y después, no sé si acuerdan ustedes ese programa de televisión que era Lois and Clark. Lois and Clark de ese Superman de nada que ver. Que era prácticamente una historia de amor, serie amorosa de Superman que uno decía, Dios, mátenme. No, yo de esa que decía Warner Brothers también. No sabría decirte si era Superman o era un episodio suelto que trataba sobre él de la Liga de la Justicia, no tengo ni idea, pero tampoco a mí no me llama la atención Superman. Además, no me despierta un carajo. Hay gente de la que dice, oh, Superman, el logo, la capa y el cómic y sí, pero es una poronga, boludo. No me gusta Superman. Nadie quiere Superman. Aparte, Superman hay muy pocas cosas buenas, digamos, buenas. Por ahí esta serie animada está buena. Si es de la misma onda de la Liga de la Justicia, digamos. Pero sí. Hay muchísimas cosas que quisieron hacer para vender con Superman y no hizo ni puta gracia. Por ejemplo, Batman pues, siempre garpa. Pero Superman en figuritas, ¿no? Que algunos dicen que es muy difícil hacer historias con un personaje tan poderoso. Y sí, porque no sabes hasta dónde llegan las capacidades del personaje. Por eso a mí me rompe las bolas Superman, porque pareciera que todos los años y con cada cómic le dan algo más, güey. Ahora ya no tanto, pero antes se renotaba. Sí, porque es más rápido que Flash. Pues tiene la visión calorífica y porque puede volar y porque va al espacio y porque está acá y puede retroceder el tiempo si gira alrededor del planeta y bueno, para aguantar la puta madre, dejá algo para la demás también. Los otros superhéroes también tienen que hacer algo en su vida. Sí, qué onda, bro. Aparte, Superman sí es tan grandioso que salva el mundo solo. Bueno, para eso tenés que ver All Star Superman. La película o también leer el cómic, ahí es muy bueno, te la recomiendo. Hay muy poquitas cosas de Superman que rescato de verdad, pero por tema de guión y que sé que no se van al carajo con si levanto un edificio entero y no se me parte al medio ni en pe. Bueno, pero ese es otro tema ya. Tenés que tener fe poética. Poética, dejá de defenderlo a Superman, es una cagada. Aceptá que es una cagada, dejá de buscarle. O sea, yo no digo que sea mal mal personaje, pero a mí no, no me va, me gusta algo un poco más. A ver cómo es Super llegado a la Tierra, porque Superman. La, si no me equivoco, porque yo no sé el 100% de todos los personajes de DC, de Marvel y de Vértigo. Pero es cierto que si a Superman le sacan el sol, cagó, o sea. ¿Sonó? No. ¿Se queda sin poderes? No. ¿Algo así? Saca la kriptonita, ¿no? Con la kriptonita. Solo con la kriptonita. Pero el sol no le da energía. Sí le da energía, pero ya estuvo 30 años en la Tierra, así que ni carga para rato. A la mierda, ah, Superman se carga por el sol. Eso era lo único. Se cura más rápidamente si le da el sol. Es una calculadora casi, boludo. Está nublado, está hasta las pelotas, ¿no? Peleando un día nublado, lloviendo, se corta las bolas. Bueno, no sé, la cosa es que Superman no me cabe. Hay muchos personajes no puede decir eso. Que los veo mejor. Usted se tiene que arrepentir. El señor tiene que retratarse. Bueno, de la serie de Batman y Superman, llegamos a la Liga de Justicia, que ahí seguro es todos así. Ustedes lo habrán. Señor, sí, señor. Sí. Es una señora serie. Esa serie está muy buena porque aparte tiene episodios boludos como tiene episodios que están muy, muy elaborados. Como la invasión esa de, no sé, de una raza alienígena que eran todos grises, no me acuerdo ni en pedo cómo era el nombre. Y el detective marciano como que buscaba la forma de darle la vuelta y desconcharles la nave para que dejen de invadir la Tierra. El episodio estaba re bueno, me lo acuerdo. Y después otro, que no sé si era de la misma, digamos, línea o saga, o la misma temática, que estaba Linterna Verde, que es el Linterna Negra. Es Linterna Negra, es Linterna Verde que era negro, eso quería decir. Linterna Negra, racista. Es Linterna Verde que era negro, ahí está. Que Linterna se encuentra con Negra su... que era verde. Sí, iba a decir eso. Que se encuentra con sus compañeros del ejército y no sé qué problema tuvo con el anillo y como que se las tiene que arreglar con ellos, digamos. Y sí, esas escenas estaban muy copadas, boludo. ¿Y el capítulo de Booster Gold? ¿Lo vieron? ¿Se recuerdan de ese? ¿Cómo era? Así rápidamente. Que hay una repelea de toda la Liga de Justicia contra un villano muy poderoso y llega Booster Gold, que vieron que es como... lo tratan como un héroe de la C. Que dice, sí. Bueno, vos fijate que los civiles estén a cargo... ordena todo, digamos, si es un coche. Plancheame la capa, cargame la enaste el batimóvil. Sí, que... o sea, sí. Agarregate con lo que tenés por acá. No, pero yo puedo ayudar. No, arreglate. Y en un momento... no, nene, no. Un nene le dice, ¿me das tu autógrafo? ¿Me das tu autógrafo? Sí, por supuesto, niño. Y le firma y se va. Y el niño le dice, gracias, Linterna Verde. Le dice... no, boludo, no vi eso. ¿Qué onda? No, después establece un episodio solo, está muy bueno. Y después le aparece una bueno, no te voy a contar todo, pero aparece una científica y dice, ¿vos sos un héroe? Sí. Bueno, no conozco tu nombre, pero ayúdame, vení. Y hay un quilombo que puede romper todo el universo. Y él, en vez de pedir ayuda a los demás, dice, bueno, yo soy héroe, me la banco. Y apenas logra resolverlo, pero nadie se entera de que todo estuvo a punto de quedar borrado de la existencia, y él sigue siendo héroe de la C. Y es muy bueno. De hecho, no sé si leyeron Booster Gold, escrito por Jones, Geoff Jones. No. Bueno, no sé si ven mucho DC ustedes. DC yeah. Comics. Pero conocen al personaje. Más o menos, la verdad es. Si no me confundo, era azul con dorado. Tipo. Tipo Flash, re loco, digamos. Bueno. Sí, o sea, el personaje lo conozco, pero en una versión bastante chota. Habré leído o visto el dibujito equivocado, pero bueno. Bueno, en sí era un. encargado de limpieza en el siglo 3000 y era el encargado del museo de sí. superhéroes. Así que cansado de su modo de vivir, se roba el anillo de la legión de superhéroes, que es lo que le permite flotar o volar. Sí. Se roba el robot de vigilancia, que es su compañero Skids, que no sé si lo vieron, que es un robotito en forma de globo que lo acompaña siempre. Y sí, se sí. roba un cinturón con poderes. Y para tener fama y gloria, viaja al pasado, a nuestra época justamente, para ser un héroe. Ah, para y hacer hazañas, digamos. Hacer hazañas, ser reconocido y ganar guita. Ser héroe por guita. Se, digamos, tiene su traje y busca sponsors para su traje. Así. Sí. Bueno, no, no. Sí, más o menos. Ese ha sido el personaje bien creído, que solo busca fama. Hasta que en un momento, un viajero en el tiempo le dice: vos me tenés que dar una mano. Hay incongruencias en todo el. Toda la línea de tiempo y me tienen que ayudar. No, pero eso, ¿qué me va a dar a mí? No, me tienen que ayudar, es por el bien de la humanidad, etc. Y al final se convence, trata de ayudar a todos, trata de salvar a su mejor amigo, no sé si sabían, su mejor amigo es Blue Beetle. Sí, sí, ese sí lo conozco. Mejor que este. Y le dicen, bueno, te voy a ayudar. Oh. Es Blue Beetle de la B. Sí, todos se ven de la B. Y le dice, te ayudo si me ayudas a salvar a mi amigo. Sí. Como, el tiempo es sólido, no se puede cambiar. Y acepta su destino, ser el mayor héroe del universo sin que nadie lo sepa. Él soluciona temas del tiempo que pueden destrozar todo el universo, pero tiene que mantener su fachada de héroe ególatra para que nadie sospeche de él. O sea, ningún héroe lo respeta, más o menos. Sí, sin sí. saber que él, es el que hace que todo esté equilibrado en la balanza, es, digamos. Sí, es el corón de la Liga de la Justicia, pero nadie lo quiere, no lo cuenta. Exacto. Ah, mirá vos, muy por abajo. Sí, después les paso un link para que lo bajen, lo lean y si les gusta lo compren, por supuesto. Así que. Así que pasemos a otra serie. Otra serie. Sí, pues ya. A ver. La Máscara. No sé si me recuerda a La Máscara. Sí, La Máscara, sí. Muy piola y una animación también muy. Con colores muy. Te deja con ataques de epilepsia. Te juro, es que también La Máscara, no sé si se acuerdan ustedes, sabían, era bien en un cómic, era un poco más oscuro. Sí, sí, sí. Era la eso. Era muy accesible, ¿no? La Máscara sale, primero es el cómic, después sale la película y después la animación. Y sale la animación. O sea, era un tono muy oscuro, muy gracioso la serie. Había dos personas que no sé si se acuerdan, si habían visto El Mundo Según Wayne, ustedes la habían visto en sí. la película. Sí. Donde salen dos criminales muy parecidos a ellos, que era uno en forma de hombre de barro. Y el compañero, que era como el patiño, un pescado. Querían buscar superpoderes, ellos querían tener superpoderes. Y el vago se convierte en cualquier cosa que quería de barro. Y el otro, un pescado. Era bien triste, pero muy bueno, muy ingenioso, digamos, muy gracioso. Pero la película estaba muy buena. Para, igual, a mí, aparte de la actuación de Jim Carrey, Cameron Díaz estaba ahí a punto caramelo. Para el cielo, tío. Qué hijo de puta. Esta noche va a estar recordando a varias actrices en ese David. Después hacemos un especial Gatos de 90, sí. No. Usted no puede decir eso. Usted no puede decir semejante barbaridad. No, pues. A ver, ¿qué otra tortuga serie, ninja? Sí, las tortugas ninja, una más. Miraba las tortugas ninja, iba al Sega, jugaba, me volvía, miraba las tortugas ninja, iba al Sega y así. Muy bueno el juego. Sega, Family, cosas. Yo tenía en Family, juegas. Yo no conseguí el cartucho de Family de las tortugas ninja, conseguí recién en el Sega y no me podían despegar. No, yo lo emulaba, era pobre. Era pobre. ¿Qué tortuga fue su favorita? ¿Cómo? La tortuga favorita de ustedes ahí en el juego. Rafael. Rafael, boludo, aguante Rafael. En mi adolescencia, Manuelita era. Leonardo, nada, Miguel Ángel era. Era el más mejor y el menos peor. Sí, Miguel Ángel también era muy peor. Pero no, yo elegí a Rafael, me gustaba más de los 6. Rafael, ¿qué armas tenía? Las dos espaditas esas. Los 6. Las de Milena. Sí. Ajá, esas. Que nunca entendí si esas gárgolas mierdas tienen filo, boludo. O si son pinches y nada más. Te pinchan. Te pinchan. Es gran cosa que te pinche también, ¿eh? Te pincho. Sí, obvio. Y la serie de gárgolas, sí, me acuerdo. Esa es otra que miraba cuando volvía del colegio. Yo tenía la esperanza de que haga un crossover con Batman, porque el estilo de animación era muy parecido, sí, aunque era de otra empresa. Sí, pero viste que el principal tenía la misma mandíbula que... De hecho hacen una referencia, no sé si se acuerdan, que en el primer capítulo la gárgola principal, que no me acuerdo cómo se llama, sale volando y su sombra en el suelo parece la de Batman directamente. No, ni idea. Esto no me acordaba, la verdad. ¿Eras muy detallista o se me hace? No estaba muy atento a esos detalles. Sí, no, yo veía cómo se reventaban a palazo nomás las gárgolas y todo loco. Era lo único que me acordaba yo. ¿Pero cuántas temporadas duró? ¿Una? ¿Dos? Era de Disney, supongo. Me parece que dos. Sí, lo que pasa es que era muy, digamos, oscura. Como que era muy... Para ser Disney, seguro. Sí, porque... Ya de por sí la idea... La idea está buenísima. Son gárgolas, digamos, que fueron hechizadas en la Edad Medieval para defender los castillos de ciertos reinos ingleses, digamos, de Europa, en realidad, en general. Porque esas 5 gárgolas que aparecen en la serie no son las únicas. Y bueno, y así pasaron 2 años hasta que llegó a nuestra era. Y como que, digamos, las gárgolas sienten la presencia del mal y vuelven a la vida. Y bueno, y combaten, digamos, no al crimen organizado, sino a todo lo que vendría a ser más esotérico, más de ocultismo. Aunque sí, de vez en cuando había criminales también. Sí, igual, por lo que recuerdo, habían hecho un hechizo de que no volverían a la vida hasta que lleguen a la altura de las nubes. Y por eso vuelven, porque creo que un millonario se compra todo un castillo de Europa y lo lleva ladrillo por ladrillo y lo reconstruye en su rascacielos, que está arriba de las nubes, y ahí recién despiertan las gárgolas. ¿Qué memoria? Si no, no despertaban nunca. ¿Qué memoria que tiene este vago? La verdad, yo ni me acordaba que yo me acordaba que estaba la gárgola ahí, se ponían viva y a la mierda. Te juro. Este vago sí que lo disfrutaba por detalle, mirá. Después otra vez, sí me acuerdo que esto ya es pasando un poco a lo argentino. No sé si ustedes se acuerdan. De Dibu. El programa. La Closter Boy. No, boludo. La voz rancia. Me encanta que la única forma que David se acuerde de las cosas es por las minas que parecían dramas. Seguro. David esta noche va a estar memorioso, picarón. Es un buitre, boludo. Te juro, este chano peligroso. No. ¿Pero qué serie decía George? Cebollita. No. No. Encima lo miraba yo. Cebollita, subcampeón, loco. En mi colegio todo el mundo lo miraba, boludo. Cuando hablaban de eso, yo decía, creo que me llama mi mamá. Y encima tuvo al bambino Veira de invitado, re turbio. Pobrecito, los pendejos, todos contra la pared. Todos pegados a la pared cuando aparece el bambino. No. Al canto de todos con él, con la pared. Llegó, bueno, bambino. como les comentaba antes, cuando se anunció los supercampeones en la tele, decía, en un mes empiezan los supercampeones. Y dije, no, qué bueno. Se avivaron, van a ser supercampeones estilo argentino con actores reales. Y nada, no, una decepción total cuando lo vi, que era chiquititas para varones, sí, más o menos. Fuera de joda. Chiquitito, pero ¿qué tenés, loco? ¿Qué tenés contra la infancia? No, dejate de joder, boludo, Cris Morena. El gordito al arco, el morocho era el que mejor jugaba, todo estereotipado. Loco. El gordo al arco, loco, hijo de puta. No, pero pasaba, como el gordo al arco, siempre me rompe. Sí, siempre y encima... me hace lo mismo. Y encima cuando bueno, si quieres partidos, también. Pero cuando transmitían los partidos, sí, para que hagan los goles, reacciones de los contrarios 2 segundos después, quedándose quietos, pareciendo conos, un tal que haga el gol, cualquier cosa. O sea, dejamos que hagan los goles buenos, entre comillas. Estaba re armado de, aquí viene la pelota, le toque el gol, te frenas. No, ay, ya pasó. Me tiro. Sí, eran partidos de papi fútbol, de cinco, seis jugadores. Dije, nah, claro, sí, una... sí, era papi. No, no. Que en sí no sé si sabían, era basado en supuestamente en la vida de Maradona. Sí, eso sí lo sabía, pero como nunca lo vi. Nah. ¿Posta? No, yo no, por eso recién me entero. Tus inicios, integró el equipo que se llamaba Cebollitas. Por eso también actúan, creo que es el primer trabajo de la hija de Maradona. Sí, sí, Dalma y Janina, creo que aparecen las dos. Sí, las dos aparecen ahí. Qué bajó. No, soy sí, morochito, no. Supuestamente hacía de Maradona, pero después se hicieron cualquier cosa. El morochito era el que usaba la 10. Sí. Claro, el negro usa la 10 siempre. Pobre, tenía que usar la 10 y era el mejor. Hijo de puta. No podía... Cheto, ¿viste? No, y cosa de Argentina, Supermatch. Sí, oh, vale, eso sí me recuerdo. Supermatch. De decir. ¿Qué equipo elegían sí, siempre? Era. ¿Qué color elegían siempre? El azul, el azul. El verde. El rojo, boludo. El amarillo. Amarillo, el todo verde. Tenía uno distinto. El rojo, siempre tenía las chicas pero... más lindas. El dobla y el programa. La era voz. Un programa alemán. Sí. Originalmente era alemán. No sé, creo que sí, alemán. No, Australia. Era. Australia era. El programa australiano y las voces la pasaban acá. Era genial. El doblaje, boludo. No, no, de risa. El que me acuerdo bueno, de la voz era de. ¿Cómo se llama este? Ronnie Aria. Sí. Era Ronnie, le hacía la voz ahí a Peter. Peter, pero, era, mirá cómo me acuerdo. Peter. Sí, este Juan. Supermatch, el primer año, segundo año, fue así como vino, lo pasaban, sí, digamos, tenía un capítulo entero de una hora, lo pasaban así, sin doblaje, o sea, doblaje neutro, supuestamente, sí, de los conductores principales. Y después cuando apareció René Arias y Peter, todo la mar en coche, no sé si se daban cuenta que... estaban fragmentos de programas y los ensamblaban, sí, para así modificar el puntaje. Cuando mostraban el puntaje era un puntaje hecho en computadora y no el puntaje que siempre mostraban en Supermatch en cartón, sí, sí, o sea, filmado, sí. Era otra cosa, estaba re editado tal. Sí, pero sí, lo gracioso, sí, sí, o sea, la gracia, sí, del programa no era ver el resultado final, al menos para mí y las personas con las que juegos, yo me juntaba. Los juegos. Sino los juegos, cómo y se desarrollaban. Juego. Por ejemplo, eso en el que iban dos disfrazados de un caballo y se tropezaban, boludo. Encima tenían que hacer cosas re jodidas, porque eran dos, que no veían una mierda dentro de ese traje, y subir escaleras, después colgarse de una soga, tranquilamente podían haber muerto ahí, boludo. No, era genial. Sí, sí podían hacerlo acá, creo. Hubiera estado bueno. Olvidate. ¿Sabes cómo pegaría una versión esa, pero hoy en día? Pero sí, sí se hizo algo así. Tipo algo así que se llamaba. Sí. Hombre al agua o algo así. Hombre, sí, que los dirigían los de MDQ. Sí, era re cualquier cosa esa cosa. Aunque no es un super match, no le salió, digamos. No, pero era mal ese programa. Hombre al agua. Sí. Era malísimo. Peores combate, boludo. Pelea con minas en bikini y fanservice. No, pero ya eso es cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, a ver, solo ve por las minas en bikini. Por las minas, boludo. Oh, yo compro Playboy solo para ver la publicidad. ¿Quién era el que leía los artículos? Yo. Homero. Yo, boludo. Los extraterrestres. Yo había comprado revistas Maxim y revistas Hombre porque traían notas sobre OVNI. ¿Para qué pelotudo? No, quizás compró las minas, no OVNIs, venga. Encima ahí, boludo, re de pibe. Ahora me lo pongo a pensar, digo, qué hijo de puta, cómo me daba la cara. ¿Cuántos años tenía? 17. Dame esa revista que está llena de tetas al aire. Oh, este chico es muy precoz, no, viene una edición de los marcianos. Viene la foto de un marciano adentro. Qué boludo. Después de que me acuerdo, así de lo bizarro, pero este tío... No sé si ustedes se acuerdan de Beavis and Butthead. Sí, boludo. Cuando lo pasaban, pero yo me acuerdo que lo pasaban en Telefe. Antes sí, que lo agarraran, lo tomó Telefe y lo hacían el doblaje, lo hacían los vagos de Videomatch. Era re pedorro los doblajes. No, qué asco eso. Ah, sí, seguro, te ponían temas, por ejemplo, eran todos temas, te ponían los videos y eran los vagos prendían la tele y veían todos videos que Fito Pae. Boludece así. Tiraban cualquier cosa, te juro, tiraban cualquier cosa, me acuerdo. Y ponían, siempre lo ponían imagen de Tinelli, el que el papi pagaba. Chistes pelotudos, de nada que ver. Iba después de Tinelli el programa, ¿no? Sí, iba después de Tinelli, lo agarraba entre a la 1 de la noche, creo que sí, lo daban re tarde porque no era algo que puedan ver, digamos, los chicos dentro de un horario normal. Yo lo veía en la casa de un primo, yo lo veía, en MTV, pero lo daban en inglés. Siempre las puteaba porque cuando hablaban mucho no alcanzaba a leer todos los subtítulos. A leer. No, después yo lo que sí me acuerdo de ese día en base en Argentina, digamos, era que de vez en cuando pegaban un mira, agarré el codificado y te mandaban un pedazo de porno así de nada. Una imagen de un pecho, la boludez así, decía, ¡oh, mirá! Cosas así. Bueno, a veces me sentía más turbado que nunca, ¿viste? Pero bueno. Después ya teníamos South Park también, no se acuerdan ustedes. Nunca lo vi. Yo sí. No lo veo hasta el día de hoy, pero en aquel entonces sí me... Cada vez que podía engancharlo lo miraba porque era un cago de risa. Aparte era como, para ese entonces, como muy... No sé, los protagonistas... ¿Agresor? Sí, muy boca sucia, viste, muy... Oh, si digo esto, mi vieja me rompe el culo a cintazos. Éramos rebeldes. Te quedas hasta las 2 de la mañana para ver un episodio de 25 minutos. Sí, muy bien. Bueno, a mí nunca lo vi porque me alejaba el estilo de animación. Era muy básico, dije, nada. Sí, yo decía, ¿por qué mierda caminan de costado y están dibujados así? ¿Por qué cuando... tipo como Alejo y Valentina, ¿viste? La primera vez que los ves, o sea, todos la primera vez que lo vimos dijimos, ¿y esto qué garcha es? Y después como que ya te adaptás a lo que estás viendo y decís, ah, me chupo un huevo, como está animado mientras tenga estos chistes, boludo, es una masa. Sí, igual el que hizo Alejo y Valentina la repegó, se la vendió a MTV y después no hizo más capítulos, me parece, hizo dos y ya está. No, se gastó toda la guita. Alejandro Sicula, sí, hizo bastante, boludo. Sí. Me parece que iban a volver. Qué cool, qué cool Alejandro. La papota que habrá sacado. Pero bueno. Y sí, porque lo agarré en el año que MTV todavía era MTV. Sí, que pasaba música. Sí. Cuando pasaban música, ¿cuál? Por eso, cuando pasaban música de calidad. Sí, y no boludeces, como las quedan hoy en día. Bueno, Así que nada, lo dejamos por acá en este segundo episodio. Estuvimos hablando bastante sobre series y hay un piloto. Sí. Es otro piloto. Otro piloto, pues faltan un montón otro acá. Piloto. Falta. Yo creo que del. ¿Eh? Si alguien nos sigue aguantando después de esto, les prometemos que después del piloto número 45 vamos a estar todos juntos. Sí. Ahí vamos a empezar a agarrar ritmo. Sí, sí. Cuando pongamos un Patreon, vamos a regalar Casey para todos. Siempre lucrando, nada espiritual. No. Tengo que comprar un micrófono nuevo. Bueno, la cosa es que hoy, por ejemplo, nosotros en realidad deberíamos ser más. Faltan unos cuantos, falta. Que les mandamos saludos a Maurete, a Malgavis, Mondoque, a Reipar, a Demo. Son integrantes que tienen muchísimo para hablar, tienen muchas anécdotas igual que nosotros. Saben mucho Malgavis más que nosotros. Posiblemente en algunos temas. Malgavis tiene que usar el loquendo. El loquendo para Malgavis. Para Malgavis. Sí. Para hablar atrás del loquendo. Y hola primitos, pues. XT. Bueno, la cosa es que ellos seguramente se acuerdan dibujitos anteriores que de lo que nombramos nosotros, porque más de uno de ellos es más grande que nosotros seguramente, sobre todo Malgavis. Lo que pasa es que es el más viejo, el veterano. Sí, lo que pasa es que este especial puede que vuelva, porque quedaron muchísimos dibujitos. Tratamos de no tocar anime para dejarlo para un especial aparte, pero nos queda hablar de Birdman, especial monitas chinas, de Beetlejuice, de Bugs Bunny, de Bernardo y Bianca, por ejemplo. Hay una banda de dibujitos que nos faltan hablar, como todo lo que vendría a ser Looney Tunes, pero eso los tratamos de dejar para la próxima. Y me voy en el espacio. ¡Qué bonito! Pero bueno, este fue el segundo episodio, el segundo piloto. El segundo piloto. De un podcast por 2P y. Sí, ahora tiene nombre. Sí, sí, sí. Avanzamos en eso, al menos. Hasta tenemos logo, que en algún momento lo vamos a hacer público, pero. Se van a caer de risa. Qué bizarreado. El gracias a Malgavis, él puso la idea. Sí, sí, sí. Hay que darle. Malgavis es la mente detrás de todo. De toda la genialidad. Es la mente diabólica de este grupo. Bueno, así que, nada, gente. Esto fue un podcast por 2P para Nintendo 64 y. ¿Quieren mandar saludos? ¡Hola, mamá! Bueno, yo desde aquí me. Mira, mamá, hago un podcast. Vos que decís que no iba a triunfar en la vida. Como que esperabas que yo triunfo en la vida. No, estoy haciendo podcast. Ay, estamos en la internet. Ya me escuchan 13 personas. Ya está. Ya está, somos famosos. Estamos hechos, bro. Tengo dos likes la... y me siguen 14 personas en Facebook. Listo, vieja. En tu cara. Ya está, somos los mejores. Yo, bueno, en mi caso lo puse en mi estado de WhatsApp así, lo liberé, no sé quién lo habrá escuchado, después tengo que chequearlo bien. ¿Tú pusiste el podcast en el estado? No, boludo. Está de WhatsApp. Hay que estar muy al pedo para el estado de WhatsApp, ponerte a escuchar un podcast. ¿Cómo mierda llegamos? Pero dura una hora y media el podcast, así boludo. No, pero no, el link puse. Ah, el link. Puse acá. Ya me imagino a alguien escuchando el estado de un vago así. ¿Qué haces escuchando el estado de un amigo? Ah, igual, qué pelotudo. Si en los estados de WhatsApp se pueden poner videos de hasta 30 segundos, links. Boludo. Nada que ver. No, no, pero se pueden poner el link. Sí, sí, sí. Pero nosotros pensábamos que habías puesto el podcast entero ahí, boludo. Qué tarado. Una hora y media ahí, viste. Sí, encima saltás la pantalla y cagaste. No, me quedé en la mitad. Bueno, escucharlo de nuevo. Encima, el primero empieza con Mondoque diciendo: hola, buenas noches, no sé quién está haciendo sexo con el micrófono. Ahí yo dije, bueno, ahí se pusieron pausa borrando. Pero bueno, el que haya aguantado los 15 primeros segundos aguanta el resto. Sí, sí, sí. Ya de por sí que me hayan aguantado a mí haciendo situación es bastante. Bueno, la próxima vamos a ver si podemos estar todos, o al menos una buena Buenísimo. cantidad. Así que, Por semana. sí, saludos para todos y no olviden rebobinar sus VHS, porque si no, son 2 pesos más. Listo, buenas noches. Buenas noches a Adiós. todos. Chao.